Bien, hermanos, en estas semanas que estuve fuera, tuve la oportunidad de estar con mis sobrinos, de disfrutarlos, y algo que recuerdo mucho es que ellos me pedían cada vez que me veían: oye, tío, préstame tu iPad. Y no sé cómo los niños son tan, se entretienen con este aparato, ¿verdad? Se entretienen, les gusta tenerlo y pasar un tiempo. Entonces, esta yo creo que podría ser una ilustración. No estoy a favor de que los niños estén con el iPad, porque mucho tiempo pues los distrae y dejan de hacer cosas. Pero esta ilustración me ayuda para entender que nosotros también debemos ser insistentes en la oración, constantes, tenaces, audaces, osados para con Dios, para que ojalá Dios, quizá Él pueda responder nuestras súplicas más íntimas. Y como hemos estado cantando ahorita acerca de la oración, ¿verdad? Es difícil entender que un Dios tan, tan alto, tan poderoso, se digne a escuchar nuestras oraciones. El Señor nos dice, hermanos, en su Evangelio, que ojalá seamos como niños, ¿verdad? Que seamos como niños, y de esto podemos hacer otro sermón. Podemos explicarlo en otro sermón, de qué es ser como niños, qué es tener el corazón abierto, qué es ser libre de orgullo, libre de pretensiones, libre de prejuicios. Pero cuando nosotros nos acercamos así con un espíritu desvalido, nosotros vamos a recibir la respuesta. Y quiero invitarlo, Señor, perdón, que busquen en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Algunos hermanos se preguntarán, bueno, ¿por qué a veces en los miércoles de oración, por qué escuchamos las mismas peticiones? ¿Por qué siempre vemos que se repiten una y otra vez las mismas peticiones? Bueno, pues es que todos deseamos y esperamos que Dios nos responda esas peticiones, ¿no es verdad? Y así vamos a seguir haciéndolo, hermanos, continuamente hasta que Dios responda. Por eso debemos de ser, hermanos, tenaces. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, vamos a leer del versículo 5 al versículo 13. Dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad? También el Lucas capítulo 18, más adelante, vamos a leer desde el comienzo hasta el 8. Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña muchas cosas sobre la oración. Podemos hablar de este pasaje, podemos hablar de la oración en múltiples formas, ¿verdad? La oración es como un diamante y cada lado, ¿verdad?, refleja una parte esencial de la oración. Podemos hablar de la fe en la oración, podemos hablar de la humildad, podemos hablar de tantas cosas. Pero Mateo 6:7 nos dice que nuestra oración debe ser sencilla, ¿verdad? Sin vanas repeticiones, debe ser humilde. Dice, mas tú cuando ores, dice Santiago, ora en tu aposento, cerra tu puerta y ora a tu Padre Celestial que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Dice Santiago que el que pida con fe, lo pida no dudando nada, ¿verdad? No dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar que es echada para un lugar y para otro lado, ¿verdad? Ahora, el aspecto que vemos aquí, hermanos, en estas parábolas, lo que Dios quiere resaltar es que nuestra oración debe ser incesante, nuestra oración debe ser continua. Ahora, en tres palabras lo podemos resumir. Primera Tesalonicenses 5:7 dice, orad, 5:17, orad sin cesar. ¿Qué es orad sin cesar? Yo cuando era niño, pues pensaba que era orar sin cesar, ¿verdad? Porque César no es creyente o algo así. Pero ya lo entendí cuando fui adulto. Bueno, orad sin cesar, hermanos, lo podemos ver en una historia de un gran hombre. Un hombre que ha sido un gran ejemplo para muchos de los que hemos leído su biografía, ¿verdad? George Mueller, ¿verdad? Él es un gran ejemplo. Era un pastor que se convirtió de joven, hermanos, en Alemania. Y luego tuvo que emigrar a Inglaterra. Y llegó ahí a Inglaterra, ¿verdad? Sin ningún centavo, no tenía nada. Y ahí se dedicó al ministerio. Y ahí tuvo una grandísima, pero grandísima obra. Ahora, ¿por qué es conocido George Mueller? Él era conocido por recibir, hermanos, las ofrendas y donativos de todo el mundo, pero incluso aún sin que él los pidiera. Le llegaban a él donativos de todo el mundo, y con esos donativos él hizo los más grandes orfanatos del siglo XIX. Ahora, no ha habido tantos orfanatos hasta estos días, ¿verdad? Pero George Mueller era un hombre de oración. Él tenía una libreta en la que anotaba, ¿verdad?, cada tema de oración, cada asunto que iba a dirigir a Dios en oración. Y él tenía en su libreta 1, 2, 3, 1,000, 5,000 anotados cada petición que él hacía a Dios. Y también tenía anotadas en esa libreta las respuestas y cuándo lo recibía de parte de Dios, ¿verdad? La fecha cuando el Señor ya respondía. Entonces ese era un gran hombre, tenaz, constante. Ahora, él decía, soy constante en levantarme temprano, ¿verdad? Y a lo mejor tú también eres constante en levantarte temprano para orar o para vestirte para el trabajo. Tú a lo mejor eres tenaz, pero para otras cosas, como por ejemplo, practicar, ejercitarte, hacer varias cosas. O para a la comida, ¿verdad? A la hora de la comida, llega la hora y dice, mamá, ya tengo que comer, ya se me va a pasar una de mis 5 comidas diarias, ¿verdad? A lo mejor eres tenaz, constante en esas cosas nunca se te olvidan. Pero George Mueller, él sabía que debía persistir en la oración. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así? En una entrevista se le preguntó cuánto oraba y él respondió, varias horas todos los días, pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme, oro cuando me levanto, y las respuestas siempre siguen llegando, decenas de miles de veces. En cuanto estoy persuadido que algo es correcto, sigo orando hasta que llega la respuesta. Nunca me doy por vencido. Y en respuesta a mis oraciones, he visto miles de almas salvadas. He encontrado, y sé que me encontraré con miles de ellas en el cielo. Dice, lo más importante y principal es no darse por vencido hasta que llegue la respuesta. Y nos relata una anécdota, ¿verdad?, de dos personas que estaba orando él, y tenía 52 años orando por ellas. Eran dos hijos de dos amigos, ¿verdad?, que todavía no se habían convertido. Pero él dice: yo espero verlos convertidos. ¿Cómo podría ser de otra manera, verdad? El fallo de los hijos de Dios es que no siguen en la oración, no siguen orando y no perseveran. Si anhelan algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo consigan. Hermanos, la vida de este hombre es un gran ejemplo para nosotros. Si Spurgeon era el príncipe, ¿verdad?, de los predicadores, George Mueller era el príncipe de la oración. Ahora, Spurgeon era contemporáneo de George Mueller, y en un sermón él se refirió a él y dijo de él de esto: la gente dice que el señor Mueller de Bristol es entusiasta porque reúne a 700 niños y cree que Dios le va a proveer para todos ellos, aunque no haya nada en la bolsa. A menudo él cree que la provisión vendrá, y él le responde a los hermanos: mis queridos hermanos, esto no es ser entusiasta, esto solo lo hace lo que debería ser la acción continua y común de cada cristiano. Él está actuando sobre una norma de la cual el mundo siempre se burla, porque no la entiende. Él no es un visionario, él no es alguien romántico, ¿verdad? Al débil juicio puede parecer esto, pero lo que él está haciendo es actuando con una fe poco común, ¿verdad? Hermanos, ojalá que nosotros tuviéramos esa extraña fe y que lo tomáramos la palabra de Dios cuando nos dice que oremos pidiendo y suplicando que las promesas se cumplan. Y dice la palabra de Dios que el que confía en Él no va a ser avergonzado, hermanos. Y esta era la fe de George Mueller, y esta es la fe que cada uno de nosotros debemos de tener. Ahora, él dijo en una vez que estuvo orando 52 años cuando se le entrevistó, pero estos 52 años se prolongaron hasta los 60 años. Y en el funeral de George Mueller, uno de esos jóvenes, se convirtió al Señor. El otro se convirtió 3 meses después. ¿Y qué diría George Mueller? ¿Y qué diría usted si se le presentara esa oportunidad, verdad? ¿Verdad? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena el esperar con paciencia? Hermanos, Dios es poderoso para hacer lo que le pidamos. Y no solo es poderoso. Alguien poderoso podría ser también un tirano, podría ser despiadado, pero Dios, aparte de ser poderoso, es bueno. Como lo decía nuestro hermano Helge, ¿verdad? Él con su voz habló y el universo fue, pero aún así él oirá nuestra oración sencilla. Él es bueno y Él atiende a nuestras oraciones. Ahora vamos a ver 3 ejemplos en este pasaje. Primero, el de Lucas 11. El primero de ellos es el de un amigo que va con otro amigo y le pide pan, ¿verdad? Este amigo recibe una visita a medianoche, que podría ser un familiar, ¿verdad?, o otro amigo que anda de viaje. Pero recordemos que en aquella época, hermanos, no había emails, no había nada de eso, no había teléfonos móviles. No le podrás hablar: oye, mañana voy a llegar a tu ciudad, a ver si me puedes dar alojamiento, ando de paso, hospédame en tu casa. Sino que este amigo llegó muy de madrugada, ¿verdad?, y se presentó y lo hospedó. Pero, oh sorpresa, no tenía nada que ofrecerle, no tenía alimento que ofrecerle a este hombre que había caminado muchas horas por la noche. Ahora, tuvo que tocar a la puerta de su vecino, que también era su amigo, y le tuvo que pedir: oye, ¿puedes prestarme 3 panes? Es que no tengo nada que ponerle delante de mi amigo. Y no creo que nada más haya tocado 3 veces, volvió a tocar y volvió a tocar hasta que ese amigo finalmente respondió, ¿verdad? Yo imagino que ese golpeteo de la puerta se escuchaba a toda la cuadra. Imagínense ese ruido y todos los vecinos ahí escuchando. hasta que ese vecino, pues ya dormido y con los niños en la cama, tuvo que levantar. ¿Sabes qué? Haber pensado, bueno, no me voy a levantar porque sea mi amigo, voy a levantar porque me va a despertar a los niños y los niños están durmiendo. ¿Qué voy a hacer cuando se despierten, verdad? Ya no voy a poder dormir. Entonces, se levantó, abrió la puerta y dijo, ten, toma, aquí está, mañana hablamos, ya vete, déjame tranquilo, estoy durmiendo. Y aunque estaba molesto, acabó levantándose. Ese es el ejemplo que nos pone Jesús, ¿verdad?, acerca de nuestro Dios. ¿Cuánto más nuestro Dios, que Él escucha nuestras oraciones, y más cuando son constantes? Porque Él no está cansado, hermanos. Dios no se cansa, Dios no duerme. A Dios no le es molesto que nosotros vayamos a la hora que sea, por la situación que sea. Dios escucha y se goza al responder. Lucas 11:9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Este pasaje muchas veces nosotros lo usamos para decir, ¿verdad?, fuera de contexto, hablar de la salvación. Y les decimos a las personas, bueno, tú tienes que tocar, tienes que insistir para que el Señor venga a tu vida. Pero este pasaje no está hablando de eso, hermanos. Este pasaje se está hablando acerca de dos amigos, ¿verdad? Dos amigos. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, cuando tú vengas, yo te voy a abrir. Cuando tú llames, yo soy ahí. Yo no tengo pereza. Yo te voy a dar aquello que tú necesites, ¿verdad? Yo estaré ahí para cuando tú necesites algo. Y entonces podemos pensar lo que la mayoría de la gente que no entiende mucho la Biblia dice. Bueno, entonces quiere decir que yo puedo venir y pedirle a Dios una Smart TV, pedirle un carro nuevo. Entonces Dios está a favor del evangelio de la prosperidad. La verdad es que Dios no está a favor del evangelio de la prosperidad. Ahora, fijémonos qué es lo que dice ahí que vino a pedirle. ¿Qué es lo que Dios, el amigo vino a pedirle? Pan. Esa es nuestra necesidad también. Entonces vemos en estos ejemplos que un amigo va a pedirle pan, que el hijo le pide al padre que le dé el alimento, y también una viuda le pide a un juez que le resuelva, ¿verdad? Entonces, Dios no va a escuchar que le pidamos cuando le pidamos caprichos, ¿verdad? Pero Dios escucha cada una de las oraciones y Él nos va a proteger y nos va a guiar, pero cuando sea algo que sea necesario para nuestras vidas, hermanos. El segundo ejemplo que puso el Señor es de un niño que pide comida. Cuando un niño o su hijo va a usted, le pide comida, pues usted, obviamente, este ejemplo toca las fibras sensibles de usted, y el niño tiene hambre, y entonces puede estar el niño media hora, puede estar una hora, y hasta que usted le responda, ahí va a estar el niño, va a estar pidiéndole, mamá, papá, dame de comer unas galletitas, o quiero, no sé, chilaquiles, lo que sea, hasta que finalmente usted lo consiente. Y hasta que usted, el niño deja de tener hambre, va a dejar de insistir, ¿verdad? Ahora, aquí dice el Señor Jesús que nosotros, siendo malos, no le damos cosas malas a nuestros hijos, no le damos una serpiente, no le damos una alacranes, no le decimos al niño, ¿sabes qué? Toma mi zapato y muérdelo ahí para que te entretengas. Nadie le hace eso a su hijo. Todos le damos a nuestros hijos cosas buenas, lo mejor que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será, hermanos? Les pregunto, ¿cómo será aquello que Dios cómo será aquello de lo cual Él nos va a proveer? El tercer ejemplo que Dios nos pone es la parábola de la viuda y el juez, que trata del juez injusto, un juez que no hace justicia con nadie, un juez malo que se ha ganado esa reputación por ser conflictivo, por sacar provecho, por ver nada más por sus necesidades. Y llega esta viuda, ¿verdad? Una viuda persiguiendo a este juez, y yo me la imagino a la viuda persiguiéndolo por la calle, persiguiéndolo cuando va con sus familiares, cuando va a comprar, rogándole que haga justicia. ¿Qué era el altercado que tenía esta viuda? No sabemos, pero sí sabemos que tenía un adversario, ¿verdad? Y ese adversario probablemente se aprovechó de su condición, ¿verdad? Y ahora esta mujer desvalida va al juez y tiene que pedirle a este juez que haga justicia en favor de ella. Ahora, ¿qué recursos contaba esta viuda, hermanos? ¿Qué recursos contaba la viuda? No tenía recursos. Una persona que estaba en esta condición estaba a la merced de la caridad de las personas. No tenía un marido que la cuidara, no tenía hijos que la protegieran y la defendieran. Y entonces, lo único que tenía esta mujer era salir y rogarle a este juez. Era la única arma. Lucas 18:4. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? Este juez no tenía respeto por nadie, no le interesaba el asunto de esa mujer, pero sin embargo ya le había colmado la paciencia o estaba a punto de hacerlo y para quitársela encima, este juez decide resolver al final. Al final responde esa petición, pero aquí vemos dos contrastes, un contraste de un padre bueno y de un juez que es injusto, ¿verdad? Dos personas que son totalmente opuestas. Uno es por la insistencia y otro es por el amor que un padre puede tener a un hijo, ¿verdad? Y seguramente tú puedes alguna vez pensar, bueno, es que ya no le pido a Dios porque ya le pedí muchas veces lo mismo y siento que ya me estoy portando pesado con Él y siento que ya no, Dios ya no me va a querer escuchar y no me siento bien al insistirle tanto a Dios, pero sabes, tú puedes ir, perseverar e insistir, porque en primer lugar, lo que tú estás diciéndole al estar orando y perseverando sobre todo, es que tú quieres o buscas tener una gran intimidad con Dios. En primer lugar, con nuestra oración y perseverancia, estamos diciendo que tenemos una gran intimidad con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llevado a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a sus nietos, ¿verdad? ¿Cuántos han llevado a sus hijos al zoológico? Y ya estando en el zoológico, bueno, es difícil recorrer todo el zoológico en poco tiempo. Y entonces le dice a sus hijos, bueno, escoge un animal y de ese animal que más te guste y entonces vamos a visitarlo primero, porque no voy a hacer que demos toda la vuelta y al final no alcancemos a llevarte con el animal que más te gusta. Ahora, todos los niños, siempre sale el nombre de león. Siempre todos los niños quieren ver al león. Ahora, el león, pues obviamente al tener esa gran melena, esas grandes garras y dientes afilados, todo mundo le tenemos respeto y agradecemos que está con una barda y a la distancia, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos ahí viendo al león, a veces nos toca ver al león con sus crías. A veces nos toca verlo ahí con sus crías, que las tiene ahí, que se le trepan al lomo, que le andan jalando la cola o mordiendo la oreja, ¿verdad? Y yo me pregunto si alguno de nosotros a lo mejor iría con el león y le jalaría la oreja, ¿verdad? ¿Qué le pasaría, verdad? Nos daría miedo. Yo creo que el león no nos va a respetar, ¿verdad? Porque no somos, no nos lo permitiría porque no somos sus pequeños. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Dios es como un león, es muy fiero Dios como un león, pero cuando nosotros nos presentamos ante Él, Dios es también alguien dulce, alguien manso y alguien que nos escucha. El león es un animal tremendamente fiero, pero cuando se trata de los pequeños, de sus hijos, Él los trata con dulzura y con cuidado. Así que así es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Roguemos a Dios, pidámosle a Dios. Cuando Dios, el Señor, ruge, las montañas se esconden. Y nosotros somos muy pequeños y nosotros nos echamos sobre Él y podemos jugar con Él y Él nos consiente cuando le pedimos. Ahora, fijémonos en los ejemplos. Este hombre, ¿verdad?, que vemos en el capítulo 11, hay una condición que él tiene para poder atreverse al mínimo de tocarle, ¿verdad?, de importunarle a este hombre. Él es su amigo, ¿verdad? Este hombre que estaba dormido con su familia, él es amigo de este vecino. Ahora, aquel hijo que va con el padre, pues obviamente pues es su hijo y le pide el pan. Y la mujer que va con el juez, no va con cualquier juez, va con su propio juez, con la persona que le correspondía ir. Ahora, veamos aquí, también lo podemos comparar con lo que dice en Lucas 18:7. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Hay una condición única, hermanos, y es que hay una relación de proximidad entre estas personas, ¿verdad? Hay una relación de proximidad. Todo lo que estamos viendo, hermano, no es aplicable a las personas que no creen en Dios, a las personas que son ateas, a las personas que blasfeman el nombre de Dios. Todo esto es aplicable solamente a los hijos de Dios, a los que son su pueblo, a los que son sus hijos amados. Ahora, número dos, con nuestra oración perseverante, estamos diciendo que tenemos una profunda dependencia a Él, de Él. Dice, cuando ores al Señor, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora yo les pregunto, ¿no llovió, hermanos, maná del cielo, verdad, para el pueblo de Israel cuando ellos lo necesitaban? Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted necesita hoy? Que usted necesita hoy, ore al Señor, que le suplique, que le ruegue, hasta que Él conceda sus peticiones. Él se goza, hermanos, como un buen padre que es, en que sus hijos vayan, le digan a Él sus necesidades, pero cada día, no dejes a Dios olvidado y las peticiones ahí guardadas en el profundo de tu corazón, ¿verdad? Ve con confianza, ve con dependencia a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, puede estar separado el pámpano de la vid? Si yo llego y corto un pedazo de vid y la dejo en el suelo, ¿cuánto tiempo puede estar? Durar nada. Así como el pámpano no puede estar sin no unido a la vid, tampoco nosotros. ¿Cuánto tiempo va a seguir viviendo? Sin la palabra, ¿cuánto tiempo vas a seguir viviendo? Nosotros somos como el pámpano. Tercer lugar, con nuestra oración perseverante, estamos diciendo que tenemos confianza en Él. Y usted ni yo le pedimos a alguien algo que no pueda hacer, ¿verdad? Yo no voy a ir con el carnicero y le voy a decir, bueno, aquí están las llaves del carro para que me lo arregle. Yo voy a ir con un especialista, con alguien que es de mi confianza y alguien que sé que lo sabe hacer, ¿verdad? Para estar tranquilo, para estar confiado. Entonces, ¿quién es el mayor especialista que tenemos nosotros? Dios. Y Dios está gozoso cuando vamos una y otra vez con Él. Y cuando tú le demuestras que confías en su poder y en su bondad. Ahora, no estamos diciendo que tienes que tener confianza en la oración. No tienes que tener confianza en la fe. Tienes que poner tu confianza en Jesús, en Dios mismo. A Él es el que debemos de tener la confianza. Yo no voy a ir cuando se me rompe un juguete, yo no voy a ir con el vecino. A lo mejor él quiere. Bueno, a lo mejor él puede, pero no quiere. Yo voy a ir con mi papá, que él va a querer y él va a poder. Así lo voy a hacer. Y así lo hace un niño, ¿verdad? Cuando algo está descompuesto y quiere que se lo compongan, bueno, va con su papá, porque él va a querer y él va a poder. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué muchas veces nosotros pedimos cinco pesos y Él nos da 50. ¿Por qué no le decimos, Señor? Le decimos, Señor, dame esto, porque esta va a ser la solución. ¿Y qué pasa? Después, Señor te responde, pero con algo más excelente, porque no confías en que Dios pueda hacer cosas más excelentes. Vas con Dios y bueno, piensas, bueno, es que no soy buen hijo, a lo mejor le pido algo pequeño, ¿verdad? A lo mejor con algo pequeño estaría bien. Ahora, muchas veces debemos de pedirle a Dios, Señor, yo te pido esto, y yo sé que es lo que quiero, pero lo que tú me das es lo mejor. La respuesta que tú me vas a dar va a ser mejor a lo que yo tengo pensado, a lo que yo tengo en mente. Porque Dios, la respuesta de Dios es superior, hermanos, a nuestra comprensión. Ahora, último lugar. Oremos insistentemente, porque con nuestra oración perseverante estamos diciendo que tenemos nuestra paz en Él. Oremos insistentemente porque con nuestra oración perseverante estamos diciendo que tenemos paz en Él. ¿Y cuántas de las veces tenemos problemas, preocupaciones, necesidades, asuntos que no tenemos la respuesta? Y vamos y decimos, bueno, este chocolate me va a dar tranquilidad, va a calmar mis ansias. Esta telenovela, este programa me va a dar paz. A veces pensamos de esta manera. ¿Dónde encontramos nuestra paz? Y ojalá sea en la oración. Y cada vez que usted, hermanos, esté luchando con la ansiedad, corra a la oración, corra a los pies de Cristo. Vayamos a los pies del Señor, porque Él, el Señor va a contestar ahí nuestra oración con un sí claro, o un sí rotundo, o con un no rotundo, pero Dios siempre contesta la oración, ¿verdad? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos topamos con un problema, ¿qué paz podemos sentir? Y si no queda resuelto, vamos a sentir que debemos ir con alguien que nos pueda resolver. A lo mejor es con alguien, un profesional. Tenemos que ir con Dios. En tus luchas, llévalas a los pies de Cristo. Y cuando lo hayas hecho, descansa. Cuando alguien te tiene algo resuelto, tú tienes que descansar de ese asunto. Ahora, hermanos, una pregunta, ¿en qué cosas debemos de perseverar? Porque el simple hecho de pensar que Dios puede demorar 60 años en contestar nuestra oración, nos hace pensar si valdría la pena, ¿verdad? A veces, orar por alguna cosa y está equivocada. A lo mejor esa cosa que vamos a pedir, pues, ni era la voluntad de Dios, y era la voluntad nuestra. Entonces, ¿qué asuntos sí debemos de perseverar, ¿verdad? Porque cuando oramos, lo que siempre tenemos en mente o nuestro deseo es que Dios nos conteste pronto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en mente. Ahora, si Dios no me va a contestar, pues a veces decimos, mejor no oro, mejor no. Porque rara vez perseveramos. Quisiéramos decirle a Dios, bueno, Dios, dame la certeza que me vas a contestar en 5, en 10, en 15 años, entonces así yo voy a perseverar en la oración, ¿verdad? George Mueller dijo una vez, tal vez diríamos, ay Señor, si tan solo me dijeras que sí, yo perseveraría lo que fuera, lo que hiciera falta, pero dime ahora que no, para que no esté orando tanto tiempo. Y así, hermanos, la oración es un gran misterio. No podemos tener controlado a Dios, no podemos sujetar a Dios. Las respuestas no las tenemos nosotros. Dios quiere que estemos perseverando, que estemos teniendo paciencia, ¿verdad? Es un misterio como la Trinidad, como la doble naturaleza de Cristo, como tantos otros. Pero ese Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, y lo que Él tiene pensado, el plan eterno, nada va a cambiar ni frustrar los planes de Dios, ¿verdad? Nosotros somos miserables, gusanos aquí, pero aún así Dios escucha su oración, ¿verdad? Dios cambia sus planes cuando nosotros pedimos, hermanos. Dios no va a cambiar sus planes. Dios ya los tiene predeterminados, esos planes. Solo que Dios quiere que seamos constantes, ¿verdad? Y nada va a cambiar esos planes. ¿Cómo saber si aquello que yo estoy pidiendo a Dios es su voluntad? Hay cosas que en su palabra son voluntad, porque ahí vienen y son nítidas, ¿verdad? Aparecen claramente. ¿Qué cosas podemos orar nosotros, hermanos? Podemos orar por la salvación mía, de la de los perdidos. Podemos orar por la paz del mundo. Podemos orar por el avance del reino. Podemos orar por las autoridades. Podemos orar por sabiduría espiritual en la vida cristiana. Podemos orar por recibir fuerza para no ser tentados. Podemos orar por, como ya lo dijimos, por nuestras necesidades más básicas. Todo eso es la voluntad expresa de Dios. Pero también hay cosas que en la Biblia no son expresadas claramente, ¿verdad? Pero van en contra de su voluntad. Tú no debes de orar por pidiendo el mal de tus enemigos. Tú no debes de orar por tus caprichos egoístas. Porque dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No le pidas a Dios cosas que Dios desaprueba. Pero ahí, en ese espacio, hay un buen rango de cosas que sí podemos pedir. Cientos y miles de cosas que sí podemos pedir. Podemos orar por el trabajo, podemos orar porque los hijos sean salvos, podemos orar por una enfermedad, podemos orar porque quieres conseguir una esposa, puedes orar por eso, o un esposo. Puedes orar por tu familia, puedes orar por muchas cosas. En ese rango nosotros debemos orar, dice Spurgeon. ¿Debemos orar por las cosas temporales? Claro que podemos orar. En todo, dice, den a conocer sus necesidades a Dios. Y continúa diciendo, la oración no solamente es para lo espiritual, sino también para las preocupaciones cotidianas. Lleven a Dios sus más pequeñas preocupaciones ante Él. Él es un Dios que oye la oración. Él es el Dios de su hogar, así como el Dios del santuario donde estamos ahorita. Así que Dios puede escucharlos siempre que usted tenga una necesidad. No importa que esté en el camión, o en el taxi, en el colectivo, puede orar a Dios. No importa que usted esté ocupado trabajando con sus manos, puede orar a Dios. Ahora, para terminar, voy a dar solamente 5 características de la oración tenaz. Y estas 5 características fueron dadas por y compartidas por nuestro hermano George Mueller. Primeramente, la número 1 dice, dependencia absoluta de los méritos y la mediación de Jesucristo. Dependencia absoluta de los méritos y mediación de Jesucristo como única base para cualquier bendición. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Que es importante que nosotros estemos conscientes de que no merecemos nada, ¿verdad? Lo que le pidamos a Dios no es por merecimientos. Muchas de las veces nos sentimos contentos, felices, porque tenemos una buena semana donde nos hemos portado bien y decimos, voy a ir con Dios y ahora sí le voy a pedir a manos llenas para que Él me dé. Y no es por nuestros méritos, ¿verdad? Dios nunca nos va a dar por esos méritos y Dios no responde de esta manera. Ahora, segundo, la separación de todo pecado conocido. Separación de todo pecado conocido. Si damos lugar a la iniquidad de nuestro corazón, el Señor no nos escuchará porque esto sería permitir el pecado. Así que, hermanos, muchas de las veces nuestras oraciones no llegan al Señor o son estorbadas porque tenemos pecados. Y como hemos hecho al principio de este culto, que hemos orado intercedido por los pecados que nosotros hemos cometido, porque aunque no nos acordemos de todos, pues tenemos pecados. Como dice, y número 3 dice, ora a Dios, recuérdale sus promesas, Él lo ha prometido y Él responderá. Dice Santiago, ya lo leímos, que oremos no dudando nada, nunca, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Entonces aquí tenemos que tener fe, hermanos, en el Señor y no en que en la oración, en lo que le pedimos es este algo pequeño, ¿verdad? Para que Dios me lo conceda. No, debes orar en el solamente debes orar porque confías en el Señor. 4. Pedid de acuerdo a su voluntad. Pedid de acuerdo a su voluntad. Si hay algo que tú tengas, una necesidad, una petición, una angustia, ve y preséntasela a Dios. ¿Verdad? Dios mismo también oró y Él tenía su necesidad. El Señor dijo, bueno, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así oró nuestro Señor. A lo mejor tú tienes algo y Dios en la misma oración te va a mostrar que eso no era lo correcto. Y tú finalmente vas a corregir, vas a someterte a su voluntad, vas a tener paz.